Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 160 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 16 de diciembre de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Concierto navideño, canción de cuna en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se presentó el festival artístico Presentes Ausentes por los Desaparecidos en el Ecuador. En el ámbito internacional conocerá que más de 20 filmes paraguayos se estrenarán en 2015. Intelectuales y los desafíos de Venezuela y la humanidad. Ernesto Cardenal a los 90. Poesía, ética y compromiso social. Y realizadores y actores latinoamericanos elogian Festival Habanero. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero del año 1770, nació Ludwig van Beethoven, compositor alemán. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Paraguay. La industria cinematográfica paraguaya informó que más de 20 nuevos filmes nacionales se estrenarán durante el próximo año como expresión de la revitalización del sector. Entre estas cintas se incluyen documentales y películas de diversos géneros rodados en locaciones de las ciudades de Asunción, Encarnación o Ciudad del Este. Para febrero próximo se prevé el estreno de Isiri, de Lucho Maldonado, mientras que en marzo se presentaría Boquerón, producción bajo la dirección del boliviano Tonchi Antesana. Este largometraje fue rodado en Paraguay y Bolivia y trata sobre la guerra que enfrentó a los dos países entre 1932 y 1935, incluyendo este film épico Parlamentos en Guaraní. En la segunda quincena de mayo se estrenará Mangoré, dirigida por Luis Vera y con la producción ejecutiva de Leo Rubín, quien adelantó que el preestreno será en el Teatro Municipal en tributo a Agustín Barrios. Rubín señaló que la película sobre Barrios, El Mago de la Guitarra, se grabó en formato 4K, equivalente a 4 veces más del estándar de alta calidad. Venezuela. La declaración del 10º Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, suscrita en Caracas, pone a Venezuela a la vanguardia de las acciones frente a los modelos dominantes de la oligarquía, según precisaron participantes. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, uno de los 131 delegados extranjeros presentes en el foro, señaló a Prensa Latina que un ataque contra Venezuela afecta a todas las naciones progresistas. Para el sociólogo, el país suramericano fue pionero en romper las reglas. iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría de los Derechos Humanos presentaron el festival artístico Presentes Ausentes, un homenaje a todos los familiares y amigos de las personas desaparecidas en Ecuador. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. El evento se desarrolló en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a artistas nacionales como Margarita Lazo, Hayak, Igor Icaza, Susana Reyes, Moti Derek, Eclipse Solar y Jaime Guevara, quienes a través de su música contribuyeron a la defensa por los desaparecidos en nuestro país. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. El evento estuvo matizado por testimonios de familiares desaparecidos, como el del hermano del profesor de talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gustavo Garzón, desaparecido en 1990. Se presume que Garzón salió de su domicilio a una reunión en el sector de La Mariscal en la ciudad de Quito, desconociendo su paradero hasta la fecha. Su hermano manifestó su solidaridad a los campesinos que han sido víctimas de la minería y pidió al Ecuador y al mundo que se sume a la lucha por los 43 de Ayotzinapa. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, canta. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La obra El Cascanueces, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta obra es un verdadero clásico donde la fantasía y el movimiento corporal son los instrumentos para reflexionar. La obra se presentará también el próximo 17 de diciembre a las 19:30 y el próximo 20 de diciembre a las 11:17. La velada cultural y exhibición de los talleres permanentes 2014 de los estudiantes de los cursos de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza se realizará hoy a las 19:00 en la sede de esa institución. Más de 200 niños se presentarán en obras de danza y ballet, interpretarán música y realizarán exposiciones de pintura. Hoy continúa la exposición subasta de las obras del reconocido artista cuencano Osvaldo Moreno Heredia, en las salas de Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se subastan acuarelas, óleos, acrílicos y pinturas que son el legado que dejó este artista cuencano. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 19 de diciembre. La muestra fotográfica Adicción se inaugurará hoy a las 19:00 en el Hall Galería Presidencial de la Casa de la Cultura en Quito. El objetivo de esta muestra es generar un pensamiento crítico alrededor del uso de drogas y también acerca de otros fenómenos sociales. Este evento es organizado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotróficas, CONCEP, la Universidad de las Américas y la propia institución sede de la exposición. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM.

el caso, qué sé yo, de otros muralistas ecuatorianos, de Galo Galecio, de Eduardo Kigman, de alguna manera su pintura no podría ser la misma sin este gran movimiento pictórico que fue el muralismo mexicano. Este muralismo tiene que seguirse recreando. A principios del nuevo siglo, con los nuevos cambios en la historia de América Latina, este nuevo muralismo se ha seguido expresando en varias obras, ¿no? Yo he ejecutado murales desde hace 35 años dentro de esta propuesta, y el mural es una continuación de lo que se abrió como brecha de este gran muralismo latinoamericano, que busca fundamentalmente una pintura y un muralismo humanista vinculado con lo social, que lucha por las causas más justas de la humanidad, como fue el inicio de estos grandes pintores. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. El arte del muralismo yo creo que es vital para la construcción de una convivencia social, ciudadana. Es un arte que no va a la colección privada, no va al museo, es un arte que convive en el espacio público. Es lo que yo he llamado el arte de los comunes, ese arte que puede estar cuando recorremos una ciudad. Y una ciudad no es completa sin esas obras importantes que marquen cada época y cada destino histórico de esta ciudad. Y Quito, que es un patrimonio cultural de la humanidad, no puede quedarse solamente en la época de lo colonial ni lo republicano, sino que tenemos que seguir dotándole de elementos patrimoniales a esta gran ciudad. Precisamente el muralismo, como gran vertiente del arte latinoamericano, ha buscado siempre eso. No busca adornar, no busca adornar los edificios, busca hablar, busca en este caso recordar. Hablar sobre la memoria, y desde ahí esta construcción del muralismo como vital para una ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque está en el espacio público. Mira lo importante que esté este mural al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus jardines, donde los jóvenes de varias universidades que rodean a la Casa de la Cultura pueden convivir este espacio público. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. México. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal inició la celebración de sus 90 años con un recital donde pretendió concentrar en minutos una vida plena de versos inolvidables, compromiso social y ética. En el Palacio de Bellas Artes tuvo lugar el fin de semana esta fiesta de la poesía y homenaje al reconocido autor, figura clave de las letras hispanoamericanas, durante la cual se escucharon consignas como Ayotzi vive, la lucha sigue, y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las frases aludían a los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en los hechos violentos de Iguala el 26 y 27 de septiembre pasado, donde murieron 7 personas y 25 resultaron heridas. Estos lemas fueron dichos ante uno de los más destacados defensores de la teología de la liberación, sacerdote, escritor y cristiano, comprometido con los pobres y las causas justas. Cuba. Actores, actrices y realizadores latinoamericanos elogiaron en La Habana el 36º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que cerró el domingo sus puertas tras 10 intensas jornadas. Las películas en competencia son muy buenas, lo que ratifica que el nivel del evento es muy alto, dijo Loreto Aravena, actriz de la ópera prima chilena en concurso No Soy Lorena, a Prensa Latina. y agregó que se siente muy feliz por compartir todos esos días con ese pueblo. Por su parte, el realizador ecuatoriano Diego Araujo, director del largometraje Feriado, celebró el concurso de postproducción de La Cita. Dijo que justamente es un espacio súper importante que permite mostrar una película no terminada. Asimismo, Inés María Barrio Nuevo, directora del filme argentino Atlántida, quien por primera vez fue a La Habana, expresó que le encanta el espíritu que se siente en las salas de cine. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cuando llega el invierno, me acuerdo de la Navidad. Un repertorio de villancicos clásicos y ecuatorianos y la canción de cuna, que es el canto de los tonos pineales, sonidos ancestrales de Lemuria, la civilización antigua de la Tierra, que eran cantados por las madres a sus bebés para que crecieran sanos y sabiendo su esencia divina, se presentará este miércoles 17 a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Nieves León, coordinadora del evento, nos cuenta al respecto. Hemos organizado una presentación de villancicos ecuatorianos, villancicos clásicos en latín, en quichua, y una segunda parte que es la canción de cuna, que es la unión de varios sonidos ancestrales de una época en la que la tierra tenía mucha luz, no había pobreza, no había enfermedad. Es la época de Lemuria, una civilización muy muy antigua. Y estamos trayendo, rescatando estos sonidos que se llaman tonos pineales, que era lo que las mamás cantaban a sus bebés para que crecieran sanos y sabiendo que tienen un origen divino. Ver a los niños alegres cuando llega la Navidad. Invitados a disfrutar de este concierto de Navidad, Canción de Cuna, este miércoles 17 de diciembre a las 19 horas. El repertorio incluirá villancicos como Noche de Paz, El Tamborilero, villancicos ecuatorianos, Ya viene el Niñito, Claveles y Rosas, entre otros. Dirige el coro la maestra de canto y soprano Jesús García de León. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Cuando llega la Navidad. Identidad. Con el propósito de rendir homenaje a Osvaldo Moreno Heredia, uno de los grandes artistas reconocidos de la ciudad de Cuenca, se abrió una exposición subasta de sus obras en las salas Eduardo Kidman y Osvaldo Guayasamín. La subasta comprende un total de 29 obras en acuarelas, con la novedad de que se exhiben en la subasta dos cuadros en técnica mixta. Carlos Llanes, funcionario del Museo de la Casa de la Cultura, manifestó que la muestra pictórica permitirá al público capitalino conocer los trabajos importantes y de gran calidad que nos deja el maestro Moreno. Para Identidad, Carlos Llanes nos comentó. La obra del maestro Moreno, a través de toda su vida, tiene una sola característica, es la calidad técnica y de ejecución. Además del planteamiento temático que él propone a través del abstraccionismo. Estas acuarelas se puede ver, son parte de sus últimos trabajos, es decir, cuando él estuvo ya en su máxima plenitud y